¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Nos acompaña la doctora Vanina Broz de la Oficina de Niñez del Defensor del Pueblo de la Nación para contarnos de la participación que tuvo días pasados en la presentación de un proyecto para mejorar la atención de los chicos. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la SENAF, UNICEF y Child Helpline International, presentaron el proyecto de federalización de la línea telefónica 102 de ayuda a niños, niñas y adolescentes. Quiero que nos cuentes un poco, Vanina, cómo te va, te saludamos, cómo fue ese encuentro y para qué sirve esta línea, cómo trabaja esta línea 102. Bueno, ¿qué tal, Fernando? Bueno, la línea 102, bueno, es una línea que está presente en nuestro país, pero solamente en Capital Federal y en 14 provincias. Con esta federalización lo que se busca es abarcar todas las provincias de la Argentina, para que todos los niños que sufran violencia, abusos, bullying, que estamos hoy con tanto de esto, ¿sí?, puedan llamarnos, y si no son ellos, ¿sí?, es un adulto referente, como ser las escuelas, ¿sí? Una maestra que ve un abuso, llama a la línea 102 y directamente personal que está preparado lo va a contener, lo va a ayudar y lo va a derivar. Perfecto, sería una ampliación de la línea a todo el país. ¿Hasta ese momento dónde estaba funcionando hasta este momento? Estaba funcionando en la Capital Federal y en 14 provincias, ajá, incluida la provincia de Buenos Aires y bueno, y el resto. Ajá. Eso sería el trabajo que haría. Exactamente, lo van a hacer por fases, ¿sí? Ajá. La primera fase va a ser de octubre-noviembre, que van a trabajar con las provincias que ya tienen 102, ¿sí? Ajá. En capacitar al personal con talleres. Y a partir de febrero-marzo, ¿sí?, amplían al resto de las provincias. Ajá, perfecto. Bueno, esto va a ser una apuesta muy grande de parte también del Estado, ¿no es cierto? Porque se tienen que mejorar las líneas telefónicas y darle llegada a todos los niños. Sí, sí, sí. Porque es una línea para niños. Ajá. También, bueno, por supuesto, como decías, pueden llamar los padres. En este momento las líneas funcionan en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por supuesto, provincia, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. Perfecto. Entonces, siguen faltando entonces el resto de las provincias que serían las que se van a incorporar. Exactamente, ahora. Exactamente. Perfecto, perfecto. Bueno, perfecto, eso sería más o menos el trabajo. Por supuesto, también, si en algún momento quieren hacer una consulta o algo más a la Defensoría o cómo comunicarse o así, también nos pueden llamar a nosotros, ¿no? Por supuesto, se pueden contactar con nosotros, que nosotros también participamos de todo lo que es la línea 102, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, empezaremos con el trabajo y con las derivaciones pertinentes, si en su caso lo requieran. Perfecto. Aquí tenés una guía, más o menos, algunos temas, algunos puntos, algunos ítems que podemos comentar dentro de la guía. Exactamente, bueno, más que nada, ¿qué es la línea 102? La línea 102, bueno, es un servicio telefónico gratuito que funciona las 24 horas del día y los 365 días del año. El niño o el adulto referente que llame va a ser atendido por un grupo de profesionales, sean psicólogos, abogados o personal policial, que los van a poder derivar. ¿Quiénes pueden llamar? Bueno, está destinado el 102 pensando en el niño, que es el que tiene el problema. Pero si no es el niño el que puede llamar, es el adulto referente. Claro. ¿Para qué podés llamar? Para cualquier consulta. Si tenés un problema, si querés contarnos algo, si necesitas información. Perfecto. Y bueno, más que eso, no sí, hay que agregar. Hay que esperar solamente y ver cómo funciona, y por supuesto la Defensoría va a estar en eso. Bueno, Vanina, le agradecemos mucho. Gracias. Hasta luego. Todas las mujeres tienen derechos durante el proceso de embarazo, parto y posparto. La ley 26.485 establece cuáles son los derechos de las mujeres ante distintos tipos de violencia. Esta ley fue sancionada para prevenir, asistir y eliminar todas las violencias contra las mujeres. Las violencias que pueden afectar la sexualidad y la vida reproductiva de las mujeres son las que le impiden decidir sobre su propio cuerpo. Estas son la violencia sexual, la violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado y un abuso de medicalización de los procesos naturales antes,

Así que bueno, vamos a trabajar sobre estos derechos y también vamos a trabajar un poco sobre la historia de la salud mental de nuestra comunidad, tanto en relación a las leyes que en nuestra provincia también tenemos respecto a la salud mental, como las residencias de salud mental comunitaria que también tenemos en nuestra provincia y en nuestra ciudad, y la historia de la salud mental propia de Rawson. ¿Cuántas personas participarán en el tema de la exposición? ¿Cuántos expositores son? Hay 5 mesas y en cada mesa participan aproximadamente entre 3 y 6 expositores. Así que más o menos entre 20 y 30 personas que son de diferentes instituciones, algunas de nuestra localidad, otras de localidades vecinas y también de localidades más lejanas como Buenos Aires o Rosario, que vienen a participar. Perfecto, Rosario. Le agradecemos mucho haber participado en la Gente y su Defensor. Por supuesto, le deseamos éxito en este trabajo y que se sigan haciendo estas iniciativas que vienen también para todo lo que es el derecho a la salud, ¿no? Así es, tenemos que participar todos porque la salud mental es algo que nos compete a todos y como comunidad es importante que podamos empoderarnos de nuestros derechos y trabajar para la efectivización de ellos. Muchas gracias, Rosario. Así es. Muchas gracias por la discusión. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Se realizó en Lima un seminario que analizó protección y promoción de los derechos de la niñez y adolescente. Con la participación de representantes de 17 instituciones, miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, entre ellos la Defensoría del Pueblo de Argentina, se llevó a cabo en Lima el seminario Los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes, Métodos y Orientaciones para su Aplicación en la Práctica. Durante el evento se abordaron temas relacionados a los métodos que se vienen usando en Iberoamérica para difundir los derechos de niños, niñas y jóvenes, la Agenda 2030 y la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño.